Hello. Ah, bueno, bueno, yo no tengo número de ellos. Ah, bueno. Bueno, bueno. Próxima parada, Pabellón del Agua, EPM. Bueno. Centenario, parada cercana a la Placita de Flores, patrimonio de los antioqueños desde 1891, Museo Casa de la Memoria y Clínica Sagrado Corazón. Esta parada es la entrada al barrio Buenos Aires. Sobre Ayacucho antes de las famosas mellizas de Buenos Aires, acerca al lugar de la